te deseo y en mi mente aún guardo tu rostro sintiendo placer. Derrámame la miel de tu desnudez. Te deseo y no puedo dejar de pensar. Pensarte, ardo por dentro y muero por volverte a tocar. Más, deseo que me beses de pies a cabeza. Deseo esa libertad que tu piel me da. Deseo nuevamente. Aquí llegó el sabor.